toque a su hermano que tiene al lado y que le dice, no te congregas, te segregas. Si no te congregas, ¿qué? Te segregas. Amén. Bueno, ahora levante su puño derecho y diga, esta es mi iglesia. Estos son mis hermanos. Este es mi pastor. Eso. Ahora siéntese. Agárrese la silla. Tenga la bondad. Agárrese la silla. Agárrese duro la silla. Muy duro agárrese esa silla. No, en serio. Como si fuera suya. Pues es suya, pero no se la puede llevar. Sí. Y diga, aquí estoy. Aquí estoy. Y aquí me quedo. Aquí me quedo. Eso. Amén. Amén. Bueno, hermanos. Les pusieron un papelito ahí en su puesto. Por favor, llénelo. Porque necesitamos actualizar los datos. Porque sucede que uno los llama a ustedes a los números que tiene hace un mes y ya no son. Entonces necesitamos estar actualizando sus datos. Entonces llénelo, por favor, mientras la predica lo puede ir llenando. Después, a la hora de la ofrenda, lo deposita allí mismo en la bolsa. ¿Ok, hermanos? ¿Bien? Muy bien. Nuestra iglesia existe para incorporar personas a la familia de Dios. Dios dejó su iglesia, formó su iglesia. Y uno de los fines era que las personas que se fueran convirtiendo a Cristo, que tuvieran ese deseo de buscar de Dios, tuvieran un lugar, tuvieran una familia que, donde fueran acogidos y donde pudieran crecer espiritualmente. Para eso existe la iglesia. Entonces, una vez las personas se convierten a Cristo, ellas necesitan ser cuidadas, necesitan ser pastoreadas. La iglesia existe para ello también. Amén. Ahora, usted entenderá que a mí solo me queda muy difícil hacer eso. Yo solo no puedo cuidar a todas esas personas. Hace años unos pastores hablaban de unas estadísticas que habían recibido por allá en un congreso en el que habían estado. Y comentaron que habían dicho en el congreso que un pastor solo podía cuidar eficazmente a 50 personas. Entonces, por más que yo quiera, pues yo no puedo. Y gracias a Dios la iglesia pues ha crecido, ¿no? Y no somos solo 50, somos muchos más de 50. Y querido hermano, necesitamos entonces nosotros... cuidar a las personas. Entonces, hace como 9 años iniciamos la estrategia de los grupos de crecimiento. Una estrategia muy común, pero nosotros la acoplamos a nuestra filosofía de iglesia, a nuestra manera de ver la iglesia. Y nos ha dado buenos resultados. Empezamos con un grupo hace como 9 años. Bueno, hemos podido llegar a tener 13 grupos hoy día. Y ayer comenzamos un nuevo año de trabajo con los grupos. Y fue una bendición ir a las casas y compartir de nuevo con los hermanos y estar allí de nuevo con ellos. Fue una bendición maravillosa. Y por eso hoy, con motivo de esa inauguración, con el fin de motivarle a todos aquellos que no pertenecen a un grupo, con el fin de seguir motivando a los que están allí congregándose en sus grupos, quiero hablarle de eso, de los grupos de crecimiento. Quiero hablarle de algunas características importantes de los grupos de crecimiento. Es más, el papelito que le pedimos que llenara, ahí al lado, no se le voy a olvidar, coloque, si pertenece a un grupo, coloca sí, y si no pertenece, coloca no, ¿no? Cierro el paréntesis. Entonces, le voy a hablar de las características de los grupos. Una primera característica de los grupos es que tienen un líder. Efesios, el capítulo 4, el verso 11 de Efesios. Efesios, capítulo 4, el verso 11 de Efesios. Efesios 4, 11. Dice allí la palabra de Dios. Y él mismo, le hace Dios allí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ven? Esos son los mentados 5 ministerios. Algunos discuten hoy día si el ministerio del apóstol existe todavía. Algunos creen que no, yo creo que sí. Pero lo que sí estoy seguro es que el oficio del apóstol todavía existe. Porque apóstol quiere decir enviado. Y todos nosotros hemos sido enviados. Somos apóstoles cuando cumplimos las comisiones que el Señor nos envió a hacer. Luego ahí habla de los profetas. También está la discusión. Algunos no creen que los profetas existan hoy día. Yo sí creo que existen los profetas. Pero lo que sí podemos estar seguros es que cuando viene una, cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, somos profetas del Señor. Porque un profeta es el que lleva la palabra de Dios, da a conocer la voz de Dios. Y la voz de Dios está en su palabra. Entonces, todos somos profetas. O estamos llamados al menos a ser profetas también. Luego nos trae ahí de evangelistas. Eso sí, todo el mundo está seguro que existen hoy día, ¿no? Y los evangelistas son aquellas personas que Dios usa en extremo, en extremis, pues, para predicar la palabra. Y en realidad son efectivos en eso. Estas personas hablan y en realidad tienen muchos conversos, ¿eh? Pero aunque hay personas que Dios llamó exclusivamente ese ministerio, todos somos evangelistas. Porque todos hemos sido llamados a predicar el evangelio. Luego vienen los últimos dos, que también todo el mundo está seguro que eso existe hoy día, ¿no? Algunos comentaristas dicen que en realidad es un solo ministerio, otros dicen que son dos. Que en realidad en griego allí, versículo 11, al final dice pastores maestros. Porque un pastor debería ser maestro, ¿no? De la palabra de Dios. Y otros dicen que no, que uno es el pastor y otro es el maestro. ¿Quién es el maestro? Aquel hermano que tiene el ministerio de enseñar. Dios lo usa para eso, para enseñar su palabra, dar a conocer su voluntad a las personas. Entonces, son personas muy intelectuales, muy profundas en la escritura, ¿ya? Entonces, aunque hay gente que Dios usa para eso, todos somos maestros porque la Biblia nos manda a edificarnos los unos a los otros. Y luego tenemos aquí, por último, el ministerio del pastor. Y el pastor es la persona que Dios usa para cuidar su rebaño, para cuidar a sus ovejas. Y todos somos llamados también a ser pastores. O sea, hay un hombre que Dios, una persona o personas que Dios usa para eso. Pero toda la iglesia está llamada a pastorear porque fuimos llamados los unos a los otros. Ya vamos a ver más adelante eso, ¿cierto? De hecho, le voy a dar un dato aquí, por si no lo sabían, que siempre me ha hecho preguntar qué me habrá querido decir el Señor. Y es que en la época donde el Señor le puso pastor a los pastores, el oficio de pastor, el que cuida las ovejas de verdad, las ovejas de animales, ustedes son ovejas pero no son animales, ¿no? Las ovejas de animales, ese era un oficio despreciado, desechado. La gente los miraba con asco a los pastores y les tenía sospecha. Porque pues en su labor de pastor tenían que untarse de muchas cosas. Y el untarse de todas esas cosas los hacía impuros ritualmente. Como un leproso. No tanto, me imagino yo, como un leproso. Eran despreciados, pero más o menos como un leproso. Y al Señor no se le ocurrió otro nombre que ponernos sino ese, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿qué me habrá querido decir? Porque una cosa es que hoy de uno le digan pastor. Cualquiera ve un pastor para ir de ovejas, de, ah, sí, el pastor. Pero en esa época era gente despreciada. Como el Señor diciéndonos que no se le suba el humo, que no se le suba el copete a usted, que no se le suban los humos. Usted solo es un pastor y ya, nada más. Si lo desprecian, nada extraordinario le está pasando. Si lo critican, nada extraordinario está pasando. Si la gente lo mira con sospecha, nada extraordinario está pasando. A eso fue llamado usted. Entonces, estamos los pastores. Bendito sea Dios, yo soy un pastor, ¿sí? Y fíjese que para que un grupo exista, se necesitan los pastores, los líderes. Y un líder no es otra cosa que un pastor. Entonces, yo soy el pastor que Dios puso aquí, así no le guste, así con mis errores, mis pecados, mis fallas, mis desaciertos, yo soy. Que usted es volado de palabra, yo soy el pastor. Que usted es imprudente, yo soy el pastor. Y así con esos defectos Dios me puso, pero también con mis virtudes, mis buenas cosas, también Dios me puso. Pero yo no puedo hacer solo la labor. Entonces, ahí están los otros pastores. Ellos son líderes, les decimos hoy día, pero en realidad son pastores. Y un líder, perdón, un grupo para que funcione, requiere un pastor, necesariamente. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor tiene que cuidar la oveja del lobo del diablo, por ejemplo, del lobo de los falsos profetas. Tiene que cuidar la oveja de ella misma. Si algo sabe usted es que las ovejas, los animales, ovejas, son torpes, son brutos. Figúrese que me enteré de un datico que los pastores le echan aceite a la oveja aquí en la cabeza. Unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque puede ser, sucedía a veces que venía una mosca y se le metía aquí a la oveja, ¿sí? Y la mosca empezaba ñi, ñi, ñi, ahí, aquí en el copete de la oveja, así, ñi, ñi, ñi, ñi. Y la oveja, en lugar de hacerse así, como sería el perro o cualquier otro animal, no, es tan torpe la oveja que no sabe qué hacer, y que había ocasiones donde esa mosca enloquecía a la oveja. Y que por eso había que ponerle aceite ahí, para que la oveja, las moscas no se le pararan ahí. Porque son tarugas. Tarugas, las ovejas animales, ¿no? Son tarugas. Entonces, pero haciendo una analogía, a veces el pastor tiene que cuidar la oveja hasta de ella misma. Porque a veces la oveja es autodestructiva. Entonces el pastor tiene que estar ahí cuidándola ella misma. Y tiene que darle el alimento a la oveja, discípulo. Por eso usted ve todo eso que hacen los líderes aquí en los grupos de la iglesia. Los visitan, llaman, discipulan, hacen la reunión. No podría existir un grupo si no es por el líder. ¿Verdad? Se necesita un líder para que exista el grupo. Esa es la primera característica. Los grupos tienen un líder. Para que el grupo funcione bien, las ovejas tienen que dejarse guiar, ser mansas, llevaderas, no rebeldes y contumaces, sino llevaderas, fiables. En segundo lugar, funcionan en casas, es lo segundo. Romanos capítulo 16, verso 4 y 5. Romanos capítulo 16, verso 4 y 5. Romanos capítulo 16, verso... Vamos a leer desde el 3 para descubrir en la palabra una parejita muy especial. Se llamaban Priscila y Aquila. Ellos mismos. Parejas así necesitamos en la iglesia. Priscila y Aquila dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Una primera característica era que eran colaboradores de Pablo. Figúrese qué privilegio debe haber sido eso, ¿no? Colaboradores de Pablo. Qué privilegio, qué bendición haber sido un colaborador, un esclavo, un siervo de Pablo, hermano. Ah, qué bendición. Luego dice, número 2, mire qué lindo esto, que expusieron su vida por mí. Qué amor, ¿ah? Qué fidelidad. Ellos dirían, Pablo, por ti me saco los ojos, yo te doy mis ojos a ti, Pablo. Si tengo que morir por ti, Pablo, yo voy a morir por ti, yo te soy fiel, yo te soy leal. Y no solo lo dijeron, lo hicieron. Pablo atestigua y nos dice, iban a dar su vida por mí. ¿Se acuerda que estábamos hablando de las buenas ovejas? Eso hace una buena oveja. Una buena oveja es leal. Una buena oveja es fiel a su pastor, a su líder. No le hace golpe de estado. No anda revelándose y levantándole a otros contra él. Y chismeando. Estos no son de los que se reúnen en las casas allá a rajar del líder del pastor. A la sombra de un tinto. Esto es para que oremos por el pastor. Vamos a orar. Mire que el pastor lo vi en esto y en lo otro. Mire que anda con esta y con la otra. Mire que esto y por acá y por allá. Con el tinto ahí. ¿Ah? Dice, no, mire que esa Marta es William. No, mire que esa Mercedes. Sacucha. Ah, mire qué sellón. Ah, que parece con un frijol atravesaba ahí la panza. Ah, no. Si no, él dice ahí, mire, dice, Priscila Aquila, iban a dar la vida por mí. Qué bonito eso, hermano. Así se levantan los buenos grupos, las buenas iglesias, con personas que aman y que son fieles a su líder, a su pastor. ¿Cierto? ¿Usted cree que Pablo no cometía errores? ¿No cometía pecados? ¿Cree que no? Claro que lo hacía, pero ahí había gente dispuesta a dar la vida por él. Fidelidad, lealtad, se llama eso. Pero en tercer lugar nos dice ahí que ellos, los hermanos, Priscila y Aquila, tenían una iglesia en su casa. Saludad también a la iglesia de su casa, versículo 16. Abrieron su casa para que hubiera una iglesia ahí. ¿Qué pareja? Parejas así necesitamos en la iglesia. Luego, si usted viene conmigo a otro texto bíblico, que está en el libro de Colosenses, carta Colosenses, capítulo 4, versículo 15. Colosenses 4, 15. Colosenses, capítulo 4, verso 15. Dice allí: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Una señora. Y tenía una iglesia en su casa y era una señora. Se llamaba Ninfas. O sea, ya tenemos varios personajes que tenían una iglesia en su casa. ¿Qué era quién? Priscila y Aquila. ¿Y también quién? Ninfas. Ahora vamos a ver Filemón 2. El que me pregunte el capítulo se sale ya de la iglesia. Filemón 2. Ahí hay unos preguntando, ¿qué capítulo, qué capítulo? No hay capítulo porque Filemón solo tiene un capítulo. ¿No? Ya sabe, ¿no? Ojo. Ah. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿A quién, hermano? A Arquipo. Otro personaje que tenía una iglesia en su casa. Y eso era pesado. Si usted ha leído el Hechos de los Apóstoles y algo de la historia de la iglesia, se va a dar cuenta, hermano, que la iglesia se reunía todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y con más veras, el domingo se reunían los hermanos. ¿Eh? ¿Y usted sabe qué es tener los hermanos todos los días en su casa? Muchos de nosotros no hubiéramos calificado para cristianos en esa época porque solo nos reunimos el domingo. Cadocho. Cristiano cadocho. Cadocho días. Hace harto no decía eso. Cadocho. Otros son cada 15. Y otros son toreros. O sea, temporadas. Bien, temporada de comienzo de año, temporada de mitad de año, temporada de Semana Santa, así. Bien, solo temporadas. Pero ellos se reunían todos los días. Entonces figúrese usted y la casa. Ta, ta, ta, llega el lunes, ta, ta. Hermana Priscila, que venimos para el culto. Sí, claro, sigan, hermano. Y estaba linda la casa y todo. Hacían el culto, se iban. ¿Y usted cree que volvían al otro sábado? ¡No! El martes estaban allá otra vez. Hermana Priscila, que si nos presta la casa otra vez, que venimos para el culto. Y así, todos los días. Y así la historia de la iglesia nos cuenta cómo la iglesia se reunió en casas los primeros 300 años. 300 años de su historia. Los primeros 300 años, figúrate, de la historia. También se reunían en cementerios, por si no sabías. A veces se reunían en cementerios. Y las famosas catacumbas. Allá cuando empezaron a perseguirlos, a matarlos, se reunieron allá en sótanos, los creyentes. Fue hasta 300 años después que La iglesia comenzó a reunirse así en templos, 300 años después. Nosotros hemos querido rescatar algo de eso. O sea, la cultura ha cambiado, las cosas han cambiado mucho. Ya llevamos 1700 años reuniéndonos en templos. Y pues es muy difícil cambiar eso. Pero hemos querido rescatar el concepto, ¿no? Y por eso, para que exista un grupo, tiene que haber una casa que abra sus puertas para que ese grupo funcione. Y aquí tenemos algunos hermanos que nos han prestado sus casas. Y allá van cada sábado, ¿no? La entregan bien bonita y se supone que el equipo de trabajo tiene que entregarla igual como la recibió. Espero que sea así. Creo que es así, ¿no? Si me están engañando, me avisan, por favor. Tienen que entregarla así como la recibió. Y esto es por dos razones. La primera razón, o sea, son razones estratégicas. ¿Por qué funcionan en casas? Razón estratégica. Los grupos no pueden funcionar en la iglesia. Pueden funcionar en una casa, en un parque, en un salón comunal, donde quieran, pero no en la iglesia. Razón estratégica. La primera es una razón evangelística. La gente va mucho más fácil a una casa que a la iglesia, al templo, pues. Porque dado el mal testimonio que han dado muchos, el mal ambiente que nos han formado, cuando uno invita a una persona a la iglesia, él piensa dos cosas automáticamente, que las pensaba usted y las pensaba yo antes de venir a una iglesia. La primera, allá me van a sacar la plata. ¿Sí o no? ¿Cuántos pensaban eso? Sea sincero, levante la mano. Diga. Allá me van a sacar la plata. No, el resto ni pensaba, ¿cierto? Claro. Todos, hermano. Dice, no, allá no van a sacar la plata, ese pastor y se está haciendo rico con la plata, bobos todos y tal. Y la otra es, allá se van a caer, se van a empezar a caerse, a gritar, se van a morder unos a otros, se van a sacar sangre, se van a rasguñar. No, esa gente, yo una vez fui para esa gente es loca, esa gente es extraña, esa gente es de otro planeta, raros. Eso es lo primero que una persona piensa. Entonces, mucha gente rehace a venir al templo. Pero si usted va y le dice a un amigo, vamos a mi casa a orar, a cantar, a leer la Biblia y luego nos tomamos un tinto. La persona dice, es mucho más probable que ella camine y va. Y allá se da cuenta que somos locos, pero no tan locos, como para sacarle su plata o para andar rasguñándonos, mordiéndonos y brincando aquí como locos raros. Y entonces dice, ah, bueno, vamos a ir. Esa es una primera razón. Y la segunda razón, una razón ministerial. Es mucho más fácil que una persona encuentre su lugar de ministerio en un grupo pequeño que en un grupo grande, hermano. ¿Sí? Ya le voy a explicar eso mejor más adelante. Pero quédense con eso, ¿no? Entonces, los grupos tienen un líder, que es un pastor. Tienen ovejas. Y para que la cuestión funcione bien, las ovejas deben ser pastoreables. ¿Cierto? En segundo lugar, los grupos funcionan en casas por retomar el principio de la iglesia primitiva y por una razón estratégica también. Cada casa se convierte en un centro misionero, en un centro de discipulado, en un centro de ministerio, en un centro de compañerismo, en un centro de adoración. Luego, en tercer lugar, los grupos de crecimiento son pequeños. Son pequeños. Mateo capítulo 10. Verso 1 en adelante, leemos ahora. Mateo capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice ahí, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. A ver, Jesús ministraba a las multitudes. Amén. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, que lo hizo dos veces en realidad, lo hizo dos veces, ¿verdad? Los panes y los peces. ¿Cuánta gente había allá? Miles, eso. Por ahí, por 10,000 iba la cosa. Miles de personas iban allá. Cuando el Señor iba camino a Jerusalén, allá Lucas capítulo 14, que dice que se volteó y empezó a decir, nadie puede ser mi discípulo si no renuncia a todo lo que posee y cosas así. ¿Cuántos dicen la Biblia que iban tras él? Multitudes iban tras él. Porque el Señor ministraba a las multitudes. Cuando el Señor dio el sermón del monte, ¿cuánta gente había escuchando ese sermón? Miles. Multitudes habían de personas estaban allí. Escuchando ese sermón, porque el Señor ministraba a las multitudes, pero aunque Él ministraba a las multitudes, se dedicó a un grupo pequeño, y ahí nos dicen los nombres, y en ese grupo había de todo: estaba el ñero, estaba el ladrón, estaba el faltón, había de todo en ese grupo. Estaba el malgeniado, que era Pedro, él el Don Tote, así le decían, yo me acuerdo, le decían Don Tote. Estaba también, hermano, Mateo el publicano, que era una rata. Ya no era rata, ¿cierto? Pero había sido rata. Mateo el publicano. Estaba, hermano, el guerrillero, que era Simón el cananista. Que era Simón el celote, ¿no? Que los celotes eran el partido independentista o el grupo independentista que quería liberar a Israel del yugo romano y andaban matando soldados a todos, así, comunistas, así como los guerrilleros hoy día. Y ahí había uno de esos, y el faltón, que era Judas, y habían pescadores y todo, había todo ahí en ese grupo. Pero el Señor se dedicó a ellos, así con todo y sus cosas, el Señor se dedicó a ellos, a esas personas. Y dentro de ese grupo tenía su rosca. Porque lo malo es la rosca. Dicen por ahí. Están en ella. Pero el Señor tenía su rosca. Entonces, por ejemplo, al monte de la transfiguración se llevó a quién? A Pedro, Santiago y Juan. Ese era su grupo. El día allá en el Getsemaní dejó a todos allí y se trajo a quiénes a orar con él. Santiago, Juan y Pedro. Y el Señor se dedicó a ese grupo. Porque a través de ese grupo es que después de la ascensión Él se iba a reproducir en el mundo. Porque cuidar a un grupo pequeño es más fácil que cuidar a una multitud. El Señor no se dedicó a la multitud. El Señor se dedicó a un grupo pequeño. Porque es más fácil cuidarlo, es más fácil adiestrarlo. Es más fácil, mucho más fácil enseñarle. Ahora, los grupos de nuestra iglesia, lo ideal, y esto tal vez sea una muy buena noticia para los que dicen, mi grupo tiene 6 personas, soy un fracasado. Los grupos de la iglesia no deberían pasar de 12 personas. Ese es el número, 12 personas. Ya. Porque cuidar más es una carga muy fuerte para una persona. Pero pasa eso, pues no. Aquí la mayoría de grupos pasan de 12 personas. Y no es así porque queramos que sea así, sino porque no hay gente para liderar, para pastorear otros grupos que pudieran nacer. No hay. Entonces, ¿qué toca? Que ahí se bandeen como pueden los. Que cuiden ahí como puedan, que cuiden ahí como puedan la gente. Porque así es. Pero no es la idea. La idea es que ojalá cada grupo fuera 12 personas, porque es mucho más fácil cuidarlos, adiestrarlos, dedicarnos a ellos. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, los grupos tienen un líder, tienen que tener un líder. No existe grupo si no hay un líder. Tiene que haber un líder y tiene que haber ovejas que se dejan pastorear. Número 2, los grupos funcionan en casas, no pueden funcionar en la iglesia. Tienen que funcionar fuera de la iglesia, mejor en casas. Por razones estratégicas, de evangelismo y de ministerio, entre otras cosas. Luego también está que los grupos son pequeños. Porque es más fácil cuidar un grupo pequeño que un grupo grande. Entonces, aquí hemos dividido la gente en grupitos y ahí van, 13 grupos se reúnen. Luego, lo cuarto es que los grupos son participativos. Mira, por ejemplo, un texto como Romanos 14, 13. Romanos, capítulo 14, el verso 13. Romanos 14, 13. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Subraya eso ahí. Los unos a los otros. No juzgarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. Esa fórmula es importante, los unos a los otros. Luego vaya a 15:7. Romanos 15:7. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. De nuevo ahí subraye, los unos a los otros. Esto para citar solo ejemplos. Los que lo han contado las veces que la expresión unos a otros aparece en el Nuevo Testamento, dicen que son aproximadamente 50 veces. 50 mandamientos los unos a los otros. Yo ahí en el Eastward, en la espada electrónica, que es un programa ahí para estudiar la Biblia. Yo metí esa expresión allí y sí, en efecto, apareció alrededor de 50 veces. ¿Ven? 50 veces. En la etnia choxa existe una palabra que es Ubuntu. La descubrió un antropólogo que fue a estudiar esa etnia y entonces le puso una bolsa llena de regalos, de dulces, a un grupo de niños. Y los pensó y les dijo: el primero que llegue allá se gana la bolsa de dulces. Bien, entonces a la una, a las dos, a las tres, y fúnsele. ¿Saben qué hicieron los niños? Se tomaron todos de las manos y llegaron todos al mismo tiempo. Y bueno, entonces todos se ganaron los dulces. Y el antropólogo les pregunta, ¿y por qué hicieron eso? Y dijeron, porque ¿cómo podemos ser felices si los demás son infelices? Me dijeron, ¿ah? Y entonces esa es la palabra en la etnia choxa, Ubuntu, que quiere decir, yo soy porque nosotros somos. ¡Qué bonito! Dígale de al lado, yo soy porque nosotros somos. Yo soy porque nosotros somos. Es claro que el cristianismo está diseñado para ser vivido en comunidad, hermano. Y eso se puede hacer mucho mejor, no en un grupo grande, sino en un grupo pequeño. Cumplir las responsabilidades de los unos a los otros. Se hace mucho mejor en un grupo pequeño que en un grupo grande. Porque son muchas. Por ejemplo, la Biblia dice, no os mordáis los unos a los otros. Dice, o algo así como, si os mordéis unos a otros, mirad que no os destruyáis los unos a los otros. Por ejemplo, dice eso. Dice, amaos los unos a los otros. Dice, saludaos los unos a los otros. Muchos unos a otros hay. Ahora, ¿dónde se puede cumplir mejor eso? Allá en un grupo pequeño. Porque en el grupo grande, en una reunión grande así, si al caso usted puede cumplir el mandato de saludaos los unos a los otros, ¿no? Entonces, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Qué bonito. Y ya. Por eso es que hay gente que dice que no le gustan las iglesias grandes. Hay otros que sí les gustan, que les saquen la plata y que los emboben y todo eso. Hay otros que sí les gusta. Bueno, no todas las iglesias grandes son así, pero sí la gran mayoría. Pero dicen que les emboben y les saquen la plata. Bueno, pero hay muchos otros que dicen, a mí no me gusta esa iglesia porque es que uno entra allá y vaya uno perdido, uno no sabe. Si vino, si no vino, si... Bueno, uno no sabe. Porque es mucho mejor el grupo pequeño. En el grupo pequeño, usted cumple mejor las responsabilidades de los unos a los otros. Hay gente que viene a la iglesia y dice, no, que yo aquí vengo a lo que vengo, yo escucho mi culto y yo entro como salgo, porque es que a mí no me gusta la compinchería y esa lambonería y eso a mí no me gusta, porque yo soy así, yo soy así, yo soy rancio, yo soy terrible. ¿Sí? Entonces ellos se creen el llanero solitario. Y eso es un problema, porque el cristianismo no fue diseñado para ser vivido así. Dios quiere que usted que se junte a otros. El cristiano es una mujer de comunidad, un hombre de comunidad. Dios quiere que usted se junte a otros. Pero usted dice, ah, pero es que eso es para problemas. Precisamente por eso Dios quiere que usted se junte a otros, para que tenga problemas. Sí. Obvio. Claro, porque cuando usted se junta con otros, ahí está el envidioso, está el egoísta, está el imprudente, está el ¿qué más? El que lo calumnia a uno, el sangrón. Está toda esa gente ahí, estamos todos ahí. Y entonces en esa interacción es que aprendemos a amar al otro. Es que aprendemos a perdonar, a tener paciencia. A ver, ¿cómo es que vamos a aprender a amar al otro si siempre nos sonríe? ¿Cómo es que vamos a aprender a tenerle paciencia, a perdonar a otro si nunca nos hace nada y nunca nos pasa nada? El Señor quiere que estemos en comunidad para que vivamos los beneficios y las bendiciones de estar en una comunidad. El respaldo, el amor que puedo recibir en una comunidad. Pero también para que aprenda a perdonar, a amar y a tenerle paciencia a la gente. ¿Cómo es que usted va a saber que ama a su esposa si ella no lo cela a toda hora? Usted anda con esa vagamunda. Allá lo vi en la moto con esa vagamunda. Que no, mi amor, que casi no me contraiga, que me pongo más brava. ¿Cómo usted va a saber cuánto ama a su esposa si no es que le aguanta la cantaleta? ¿Cómo va a saber usted que no ama a su esposo si no es que le aguanta lo simplón que es y lo sin inspiración y sin sentimiento de viejo? Ah, porque hay esposos bien secos, insípidos, pobres viejas. Pero usted no sigue con él porque usted lo ama. O le tocó, bueno, en fin, pero. Pero es que así es donde el Señor, ahí en esas cosas, es que el Señor nos enseña a amar, nos enseña a tenernos paciencia, a perdonarnos. Es ahí. Entonces necesita el grupo. Para poder cumplir, el grupo pequeño, para poder cumplir con estas cuestiones de las responsabilidades de los unos a los otros. De yo soy, porque nosotros somos. Inclusive hasta el estudio bíblico ahí es participativo, ¿no? Todos participan. Cuando usted sabe, se da cuenta que esto que yo estoy haciendo es la peor forma de enseñar. Porque la exposición magistral